Bueno, continuamos la tarde informativa en el 88.9. Estamos en comunicación, como hacemos toda la semana, con nuestro amigo, el contador Juan Pidori. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes a vos y a la audiencia. Acá esperando la tormenta de Santa Rosa. Sí, dicen para bueno, el jueves. No te apures, que parece que para el jueves. Viste que es, no sé, cuántos días antes, cuántos días después. Puede variar, ¿eh? Esto ha cambiado tanto que no sé si vendrá la tormenta esta vez. Acá está totalmente, digamos, cubierto el cielo, nubes bastante espesas. Esperemos que se venga la lluvia. Estamos esperando la lluvia. Lluvia y, bueno, que sea lluvia, no tormenta como era las antiguas de Santa Rosa, que eran bastante bravas, ¿no? Sí. Bueno, Juan, se da un panorama a nivel nacional en los cuales, digamos, lo que significó una acusación formal de un fiscal hacia a la vicepresidenta, la vicepresidenta que sale con una oratoria de 1 hora y media planteando su punto de vista, que le fue negado en los juzgados para poder hablar. A partir de allí, toda una situación en la cual vemos que los sectores concretamente de la derecha, digamos, bastante oligárquica de Argentina, empiezan a moverse. Y le empieza a preocupar y hay un avance en los cuales yo voy a dar nombre, digamos, propio. El pueblo peronista sale a la calle, como estaba acostumbrado, ¿no? Y se había un poco demorado esta situación. El pueblo peronista sale a la calle a defender a su líder, concretamente. Así como el 45 salió por el 7 de octubre. Y después, bueno, no, más allá de las comparancias, sale esta vez a través de la figura de Cristina Fernández de Kirchner, al ser directamente tratar de hacerla desaparecer en lo político y fundamentalmente llevarla a la cárcel, reacciona y sale a la calle. Mirá, yo digo, yo empezaría haciéndome alguna pregunta, ¿no? Más allá de que voy a hacer alguna consideración previa, ya que estamos. Ya hace como 2 años atrás, para un 17 de noviembre, en el 2002, un poquitito más, en el 2019, 2018, escribí una nota el 17 de noviembre, el Día del Militante Peronista, sí. Y yo escribí una nota y hacía una consideración sobre los partidos políticos, porque los partidos políticos en América Latina, pero especialmente en Argentina, fueron partidos de élite, partidos plutocráticos, digamos, que lo que trataban de mantener eran las reglas del juego, y las reglas del juego eran precisamente la rentabilidad empresaria y la propiedad privada. Así fueron todos los partidos, principios o fines del siglo pasado, digamos, los partidos de carácter conservador. Incluso fíjese usted que las elecciones en Argentina se votaban, iba el dueño, el patrón de la estancia, buscaba todos los documentos y los llevaba. Hay películas de eso, hasta que llega Irigoyen, digamos, como el hacedor del voto universal y termina de concluir esta etapa en el peronismo con el voto de las mujeres. Pero bueno, estos partidos de élite se transformaron en la historia argentina como los que zanjaban la disputa política a partir de las defensas de los grupos corporativos. Y había un movimiento nacional y popular que estaba dormido ahí, o sea, no tenía participación, hasta que este movimiento nacional despierta con el peronismo. Ahora bien, digamos, los movimientos nacionales y populares son movimientos, no son partidos de élite, como yo le estoy explicando. Estos movimientos no es que van atrás de un líder y que el líder crea el movimiento. En realidad, el líder, que en este caso fue Perón, digamos, son personas que en determinado tiempo histórico alcanzan a leer las necesidades de la gente, comprenden estas necesidades y se ponen al frente tratando de buscarle solución. ¿A qué voy con esto? Que el peronismo en la década del 90 estaba liquidado. El peronismo se liberalizó con Menem y se transformó en un partido más. Hasta que llega Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que vuelven a ser esos líderes populares que alcanzan a ver estas demandas sociales que se estaban produciendo en la sociedad. Acordemos, ¿no?, que veníamos del 2001, donde estalló el país, digamos, con la época de la Rúa. Y estos dos líderes acá, Néstor se muere, pero Cristina asume, que creo que ya hoy tiene la misma estatura política de Evita y de Perón, digamos, bueno, asumen el liderazgo de estas necesidades populares y se pone para adelante. Más allá de todos los errores, todos los que puedan criticarlo o no criticarlo a Cristina, lo que nadie puede negar es que desde el 2003 a la fecha es una figura central en la política argentina. Pero esto que yo le digo que parece una tontería, en realidad, esto acá también lo negaban los propios. O sea, algunos llamados peronistas también lo siguen, es más, la siguen negando a Cristina. Y entonces yo me haría una pregunta, ¿se equivocó la derecha? Digamos, ¿se equivocó la derecha al plantear un juicio, al pensar de que la podían llevar o proscribir a Cristina, un juicio amañado? Pero de esto ya lo hablamos mucho, digamos, la pregunta sería, para que reflexionemos, si es que se equivocó la derecha, por un lado, si es que usted me estaba diciendo, se despertó el peronismo. En realidad yo creo que el peronismo nunca dejó de estar, siempre estuvo en los clubes, en los barrios, en los sindicatos, en las agrupaciones, en los movimientos sociales. Lo que pasa es que estaba, en todo caso, estaba esperando mensaje de las conducciones. Y después, la otra pregunta es, ¿por qué yo le pregunto si se equivocó la derecha, digamos, con esto? Porque a mí me da la impresión, y se me ocurre, de que esta derecha acá pensaba, digamos, de que a Cristina, ojo, la derecha, pero también algunos sectores populares, porque hasta Grabois lo dijo en una marcha, ellos pensaban de que a Cristina lo único que le interesaba era la suerte de ella, la suerte que correría ella a futuro. Fíjense que todos los análisis del 2019 a la fecha es, y si Cristina va, y si habla con Alberto, si no habla, es decir, todo el mundo la pensaba a Cristina como, en términos individuales, ¿no? Como si a ella le interesaría su suerte personal en términos individuales. Y en realidad Cristina en el 2015, cuando se despide en esa plaza llena, le dice claramente a la gente, vienen por todo, vienen por mí, pero vienen por ustedes. Y creo que ahí, digamos, esto respondería un poco a la pregunta que le estoy diciendo si se equivocaron o no, es que la gente se dio cuenta de que venían por todo, pero en serio que vienen por todo. Fíjense que por primera vez en la historia argentina, La derecha siempre fue un bloque monolítico, siempre opinaron igual, siempre tiraron para el mismo lado, y por primera vez en la historia argentina, esta derecha se está peleando en dos sectores, uno que se la da de moderado, pero es un fascista encubierto, que es Larreta, y después la pistolera, el sector de la pistolera de Bullrich, se están peleando a ver quién le pega más duro al peronismo. Fíjense que el problema que hay hoy en la casa de Cristina de poner las vallas es para ver quién se hace más el prepotente con el peronismo. Pero en realidad esto tampoco sale de los cánones normales de lo que fue la derecha. Siempre la derecha en la Argentina fue violenta y agresiva. Siempre le dijeron al pueblo que el pueblo era violento, pero en realidad los que bombardearon las plazas, los que desaparecieron gente, los que mataron, torturaron, no fue el pueblo, fue siempre la derecha. Es decir que me parece que tenemos que afinar un poco la puntería ahí y no manejarnos tanto con el discurso de los enemigos de la patria, sino empezar a manejar nuestro propio discurso. Juan, te corto ahí porque vos hiciste referencia al tema de que cada uno estaba en distinto lugar, en los clubes, en las vecinales, y estaba esperando lo que significa la directiva. Acá no hubo directiva, la gente salió sin directiva. Acá, vos date cuenta que frente a la casa de Cristina, si contamos los dedos de la mano, salvo el sábado que aparecieron muchos, digamos, en lo que significó esa movida, ya porque estaba en planteles, iba a ser un acto, el acto iba a ser en una plaza del Sama, y se habló de que habían cerrado los lugares ahí enfrente de Cristina y se vinieron todos para acá. Ahí aparecieron más figuras, pero fundamentalmente los grandes capitostes del peronismo no aparecieron en esta. La gente bueno, salió, hecho, la gente salió que, sola, Juan, la gente salió sola. Sí, capaz que lo que no me interpretó usted, yo quise significar, era eso, que el peronismo siempre estuvo, lo que pasa es que no había conducción política, si se quiere, porque Cristina se quedó un poco al margen, porque era la vicepresidenta, para no tapar al presidente de la nación, y también quería llegar a otra conclusión, que es evidente que todos esos dirigentes, como yo le decía, hubo dirigentes que nunca creyeron en el kirchnerismo y la negaron a Cristina, también hubo muchos como el mismo Fernández o el mismo Massa o el Perotti acá en Santa Fe, que siempre apostaron a jugar por la lo que se llama la ancha avenida del medio, a jugar a moderados, y que este escándalo, que es cierto lo que usted dice, la gente sale espontáneamente como salió el 17 de octubre, de la misma manera, nos está mostrando de que contra esta derecha, que es muy fascista, no existen los límites intermedios, y que esos dirigentes que quieren jugar a medias tintas, a la larga son rápidamente olvidados por el pueblo. No hay ningún dirigente popular que haya jugado a mitad de camino. No sé si me explico lo que le estoy diciendo. Sí, perfecto, perfecto. Está ahí, sí. Es decir, nunca los sectores populares siempre están. Lo que pasa es que por ahí esos sectores populares necesitan a alguien, por la forma histórica como fue la conformación de nuestro país, necesitan de los líderes que conduzcan determinadas manifestaciones populares. Y este líder natural es Cristina Kirchner, que estaba quieta, pero estaba quieta porque había un gobierno, de la cual ella también forma parte, digamos, que estaba gobernando, y si ella aparecía porque aparecía, si no aparecía porque no aparecía, en definitiva, incluso yo creo, yo ya se lo dije la semana pasada, yo creo que incluso muchos dentro del gobierno habrán pensado que muerto el perro se acabó la rabia. Uh-huh. Y ahí me parece que es el error que comete la derecha, y a mí me parece que es más, digamos, es tanto el ensañamiento y el odio que existe hacia el peronismo por parte de estos sectores, que así como hicieron con Evita, a Evita, digamos, la siguieron persiguiendo después de muerta, no nos olvidemos de eso. Sí. Pero lo que ellos lograron, cada vez que la perseguían a Evita y que la perseguían a Perón, agigantaban más su figura. Me parece que con Cristina están logrando esto, ¿no? Transformarla en un mito. Evidentemente se equivocaron y hoy están en una encrucijada. Se equivocaron. No sé, habría que pensar si se equivocaron, porque yo esta derecha no sé hasta dónde es capaz de llegar. Y a mí una de las cuestiones que sí me preocupan hoy en la Argentina es que como esta derecha no tiene límite a dónde llegar, nosotros no sabemos cómo va a terminar esto. Porque la derecha no quiere aceptar a la gente en la calle, ese es el problema. Vio que la Reta hoy, o ayer, no sé, hubo un juez que dictó una medida de que sí, no, que la custodia de la presidenta la haga la Policía Federal, y la Reta se niega. Y la Reta, vamos a convenir, porque esto lo tenemos que convenir, la Reta es un intendente de una ciudad que puede estar nombrada en la Constitución, todo lo que usted me diga, pero Buenos Aires no deja de ser una ciudad, igual que Santa Fe, que Rosario, etcétera. Por más que algunos juristas me digan, no, es una ciudad constitucional, es una ciudad. Y tiene un consejo deliberante que ellos pomposamente le dijeron legislatura, y tiene una carta orgánica como la tienen todos los municipios que ellos pomposamente le dicen constitución, pero no deja de ser una ciudad grande. Sí, es grande, yo no se la discuto, pero es una ciudad. O sea que un tipo, un jefe, un comunal de una ciudad, se arroga el derecho de reprimir al pueblo y de atacar a una figura institucional como un vicepresidente. Yo creo que esto nosotros lo tenemos que poner en su justa medida, porque esto es lo grave de la situación. Y después, la otra gravedad de la situación, vuelvo a repetir, es el ofuscamiento con que esta derecha ataca todo lo que huela a peronismo, digamos. Entonces, nosotros veíamos muchos memes, a usted le habrán llegado, que a mí me llega el sushi con olor a choripán, que se armó el choripán, y muchas veces uno de estos memes lo toma en forma chistosa, pero en realidad nos están significando mucho más detrás de el chiste eso de que le llegamos olor a choripán los palier en Recoleta. Están significando de que claramente hay un sector de la sociedad que odia al pobre. Y esto es un grave problema que tenemos, ¿no? Juan, hay un tema que sigue siendo preocupante, que es la inflación. La inflación, lo que significa la corrida de precios y fundamentalmente la falta... No, uno, el común de la gente, más allá que se habla que se está produciendo más, que se está estabilizando el dólar, pero la realidad demuestra que la inflación sigue sumando puntos en lo que significa los costos diarios cuando uno va al supermercado, al almacén o a la verdulería. Y eso, más en lo que la efervescencia peronista ha cubierto un poco esta situación, en los cuales no es que nos estamos olvidando, nos damos cuenta cuando vamos al negocio directamente. No, a ver, yo creo que acá también hay que hacer algunas salvedades. Nosotros lo tenemos a Massa, lo pone el viceministro a Rubinstein, que es un, en la jerga nacional y popular, diríamos un gorila, que evidentemente que se está practicando un ajuste, acá no, eso no se lo puede negar eso, y yo creo que esto va generando tensiones y contradicciones dentro del mismo frente de todo, y que nosotros también tenemos que pensar hasta dónde el frente de todo se puede aguantar una tensión o un sí o una contradicción para afuera después de todo lo que ya pasó este frente de todo. Así que esta sería una de las cuestiones que tenemos que analizar y después ser un poco más mesurado en algunos análisis o pensar en algunas cuestiones. Podemos pensar que esto que está haciendo Massa es transitorio y que lo está haciendo para hacer pie y porque vamos a convenir, digamos, que la economía estaba hecha un desastre y Guzmán la terminó de desarmar. Guzmán hizo un desastre en la economía, o sea, el desastre lo hizo Macri y Guzmán lo enchastró peor todavía este desastre con ese acuerdo con el fondo. Entonces, podríamos pensar en primera instancia que este ajuste ortodoxo no es nada más que transitorio. En ese caso, digamos, esta contradicción que yo le hablo se podría llegar a subsanar con el paso del tiempo. O podríamos pensar que no es transitorio, que realmente la ortodoxia neoliberal se hizo cargo del gobierno. Bueno, ahí estaríamos enfrentándonos a una interna incluso dentro del mismo frente de todo. Y después tenemos que pensar para qué se va Massa a Estados Unidos. Porque Massa ahora se va a Estados Unidos y entonces todo el mundo, no, porque Massa es pro-yanqui, Massa tiene relación con la embajada, que Massa es esto. Y sí, eso es verdad, nadie lo niega. Pero ¿qué se va a hacer Massa? ¿Se va a entregar el país? A mí me parece que no es tan fácil en este momento, en esta circunstancia de Argentina, con el liderazgo de Cristina en su máximo nivel, me parece que decir que un ministro de Economía se va a ir a entregar al país es muy arriesgado. Entonces, yo creo que también podríamos... esa situación que vos marcás con respecto al tema de que no puede entregar al país, porque digamos la figura de Cristina se ha emergido nuevamente y marca algunas situaciones, también se da con la justicia. Es mi punto de vista, que la justicia... largar a un fiscal, es decir, una serie de barbaridades con respecto a la situación jurídica de Cristina y directamente no dado por tener su defensa y directamente que eso los medios de comunicación lo toman como ya que ya está presa, también la justicia creo que va a tomar algunas situaciones, va a tratar de no avanzar con tanta rapidez como avanzó con la presentación de Luciani directamente, que va a ser una situación muy diferente. A mí en este sentido me quedan mis dudas. Yo lo que quería decirle, plantearle es esto, a ver, con lo demás se tiene que ver con lo que usted está diciendo. Así como yo digo esto, también Massa se va a Estados Unidos, ¿por qué no pensar que se va a conseguir dólares? Y también pensar de que Massa fue y negoció y consiguió, digamos, con China, consiguió acuerdos con China, consiguió acuerdos con India, Argentina va a entrar al grupo de los BRICS con Massa. Y entonces, ¿por qué le planteo esto? Porque esto nos abre la cabeza a pensar qué es lo que está pasando a nivel mundial. Nosotros no nos olvidemos, digamos, que acá, atrás de lo de Cristina, usted piensa que fue Macri, y a Macri no le da la cabeza para esto. Acá está la embajada de Estados Unidos, atrás sí. De Cristina. Hace 20 días atrás, Stanley, el embajador, salió diciendo que había que apurar. O sea que yo no sé hasta dónde lo de la justicia, porque la justicia yo creo que está respondiendo. La justicia, yo sé que hay jueces que son muy probos y tipos muy honestos. Pero en general la justicia argentina está mal mirada, está, sobre todo la justicia federal y la corte están miradas como corruptas y reciben órdenes de los empresarios y están recibiendo órdenes de la embajada. Así que a mí me parece, digamos, de que acá hay cuestiones que son mucho más profundas para analizar. Por eso a mí lo de Massa, más allá de que yo veo lo que usted me dice, no me preocupa tanto. ¿Por qué? Porque usted fíjese, Bolsonaro es la derecha brasilera y sin embargo Bolsonaro también tiene arreglos con China. Entonces, y usted me va a decir, ¿y cómo tiene arreglos con China? Claro, hay una diferencia. La burguesía industrial brasilera, que es muy potente, no quiere, digamos, un proyecto dependiente, un proyecto industrial dependiente. Y ahí está la diferencia con la Argentina. En la Argentina, la mayoría de nuestra burguesía, nuestro capitalismo, digamos, es transnacional. Entonces, por eso los aumentos de precios, no, con Massa se van a calmar y no se calmaron nada, ya subieron un 7, un 8% los precios. ¿Por qué no se calman? Porque esta burguesía capitalista no responde a los intereses de Massa, sino responde a los intereses de la embajada de Estados Unidos. Así que me parece que esto hay que mirarlo, hay que mirar con atención también que, por ejemplo, el campo, que tanto el campo, y yo estuve leyendo de Cristina antes de este lío, estuvo reunida con algunos sectores del campo. Hay algunos sectores de esta burguesía que yo le estaba hablando que también tienen reuniones con Cristina, que consideran de que este modelo económico de arrodillarse ante el Fondo Monetario, ante Estados Unidos, perjudica el desarrollo autónomo del país. Así que me parece que están dadas las condiciones como para empezar una nueva partida en esto que sería la política, o lo que sería una partida de ajedrez, y en donde nuevamente esta partida la está conduciendo evidentemente la estratega más grande dentro de la política y del campo nacional, que es Cristina Kirchner, ¿no? Así es, Juan. Bueno, agradecerte por esta charla que hemos tenido, realmente muy esclarecedora. Y una semana falta para que Juan Piduri esté en Galvez. La semana que viene me van a tener en directo, entonces. Sí, señor, vamos a estar a 7:30 de la tarde en la casa, 19:30 horas en la Casa de la Cultura, Historia de Cultura de Gálvez. Vamos a estar Juan Pidori, ahí lo vamos a acompañar, va a presentar su libro Federalismo y Coparticipación, así que muy, muy contento, bueno, en este trabajo que estamos haciendo para que, digamos, participemos de lleno en lo que significa la presentación de este libro. No, y a mí me alegra mucho poder ir a presentarlos a Gálvez, porque, bueno, siempre toda esta es la primera presentación que voy a hacer del libro. O sea, el primer lugar donde lo voy a presentar es a Gálvez, una ciudad que siempre me recibió bien, así que bueno, esperemos encontrarnos allá. Yo te debo algunas cosas que te las voy a mandar mañana a la tarde, Américo. Perfecto. Que hoy estuvimos charlando, así que quédate tranquilo y nos estamos viendo el martes que viene. Así es. Bueno, gracias, Juan. Un abrazo. Ahí estuvo Juan Pidori con toda la información.